Escuchas La Bella Durmiente, un programa flamenco en Radio Almaina. Al cante El Niño de Carabanchel. Al toque, Manolo Barraca. Saludos, bienvenidos a La Bella Durmiente. Estás escuchando Radio Almaina en el 107.1 de la FM de Granada. Estamos a 19 de octubre y pasan unos minutos de las 8 de la tarde. De no ser así, es que nos estás escuchando en diferido para reemisiones en Radio Almaina o en otras radios libres del Estado en las que se emite el programa. En el programa de hoy abordaremos dos temas. Como habrás podido escuchar al inicio del programa, nuestros compañeros de La Voz de Tus Muertos, un programa que se emite también aquí en Radio Almaina, han realizado un pequeño cameo como presentación. Pues aprovechando su visita a Granada la semana pasada, vimos una interesante oportunidad para sentarnos a hablar con ellos sobre su programa de flamenco. En la segunda parte del programa volveremos a intentar entrevistar a un compañero del periódico Nosotros, después del intento fallido de hace dos semanas. Y cerraremos repasando algunas de las convocatorias para los próximos días en la ciudad de Granada. Y bueno, recordaros que Radio Almaina cumple este mes su primer aniversario y estamos de celebración. Así que empieza el programa. Pues estamos con Manuel y Jorge, que son los encargados de La Voz de Tus Muertos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, aquí disfrutando de lo que no sea Madrid. Sí, una buena salida. La Voz de Tus Muertos, un programa de flamenco y metal, como ellos mismos dicen, que se realiza en Radio Banquete, una radio madrileña, y también son compañeros en Radio Almaina. Si queréis, para empezar, podemos comentar un poco de dónde surge el programa, cómo surge vuestra relación con el flamenco. Como decíais, dos meseteros haciendo un programa de flamenco de fuera de Andalucía. Comentando un poco el inicio y también desde la perspectiva, creo que lo más interesante es la perspectiva al punto que tiene el programa desde el flamenco. Nuestra relación con el flamenco igual sea lo menos interesante, porque nos ha llamado sobre todo a Jorge desde que es chiquitito por familia y por entorno, carabanchelero, y en mi caso pues no sé muy bien, era la cuestión, me llegaba por los chichos y los chunguitos y el junco, y a partir de ahí pues derivas que da la vida. Uh-huh. El programa ya es una cosa distinta. Sí, el programa surge un poco también como un intento de materializar un proyecto que se fue haciendo común, ¿no? También de gustos y de filias y fobias con esto del flamenco, que se fue compartiendo también durante pues varios años, hasta que también ya con la excusa que era ya inapelable de la radio Banquete, la radio que tenemos un grupo de gente allí en Madrid. Pues directamente ya empezamos a trabajar con esto, empezamos a centrarlo y sí que hubo un proceso bastante lento también y con el tiempo de cómo se decidían los temas, cómo se decide cada programa. Los programas son generalmente temáticos, no hacemos programas de variedades nunca, o sea, generalmente cogemos un tema y nos enzarzamos con él hasta que el tema siempre acaba con nosotros o nos supera totalmente. pero que no es el formato tampoco de programa de, bueno, una parte de guitarra o una parte de ahora, una parte de testimonios antiguos o una parte dedicada a un personaje en concreto, sino que básicamente o bien hemos cogido cantadores concretos, menos, no precisamente a lo mejor los más conocidos en algunos casos, en otros sí, ¿no? Un poquito más. Y poquito a poco fuimos como perfilando lo que podían ser nuestras obsesiones. O sea, comenzamos como hay que comenzar, desorientados. Y ahora estamos desorientados, pero el mapa ha cambiado completamente. O sea, hemos logrado hacer una cosa que no, yo al menos no tenía la expectativa de esto, de sacarle filo a una filia como para nosotros que era el flamenco. Y era una cosa que en principio, por ejemplo, cuando estás en estas cuestiones de movimientos sociales o politización, ese tipo de cosas, fenómenos como el flamenco son bastante difíciles de, o sea, es como una especie de parafilia que tú tienes, como al que le gusta violar pajaritos, una cosa que prefieres no contar. Y eso es lo que ocurre con el flamenco, pero poquito a poco se ve que esta necesidad que teníamos de poder contar este problemilla que teníamos, que es que nos gustaba el cante, ha ido formando este proyecto que es La Voz de Tus Muertos. Y también bastante vinculado con una preocupación también acerca de lo que es la historia reciente de este país de mierda y de cómo también esa historia se ha tergiversado totalmente, ¿no? Y como hablábamos ayer en la charla de Bacacay, ¿no? De cómo realmente el proceso narrativo que ha habido, no solamente con el flamenco, sino también con toda la historia política desde hace pues un siglo entero, es una cosa para revisar y continuamente revisable, y que la mayoría de los relatos, hasta los relatos, algunos no del todo hegemónicos, ¿no?, también están bastante terciados por una necesidad de mistificación, ¿no? Una necesidad. Yo iba a comentar, vuestra visita a Granada se debe a estas dos charlas del día 12 y 13 de octubre, del 2 on 2, el primer día con la charla de flamenco y transición, y el segundo día con flamenco y ruido. Lo interesante, sobre todo la frase que puede resumir de la charla de flamenco y transición, es del uso del flamenco entre el pueblo y el uso cotidiano del flamenco a la búsqueda de un producto que sea comerciable y que genere... ¿Qué podéis comentarnos sobre...? Que quizá el orden, lo que últimamente estamos viendo, es que quizá el orden haya sido casi el opuesto. Que el flamenco, o sea, que claro, evidentemente en Andalucía, como en todas partes, se cantaba antes. Pero que ese tipo de cante se le llame flamenco solo ocurre cuando comienza a tomar forma por las necesidades, porque se comercializa, porque no es algo especialmente malo en un principio. En un sentido de que, por ejemplo, si necesitas comerciar, tú tienes tomates, el otro yo no sé cuántos, y el comercio se llama el intercambio. Y llegó un momento en el que eso es una cosita que estamos empezando a esbozar, que eso tomó mucho cuerpo, o sea, la idea del flamenco a la venta, y tomó tanto cuerpo que de repente los propios flamencos dijeron, no, este patrimonio es nuestro, porque aparte de estar a la venta, luego lo estamos utilizando, luego empieza a formar parte de nuestros rituales, y entonces la reapropiación del flamenco vino después del comienzo del flamenco. El flamenco, una tesis un poco dura, ¿no?, pero comenzó con su venta y acabó con su expropiación sin dejar de mantener la venta, porque hecho al revés hay gente como Poveda, que es el que ha decidido que, bueno, no solo Poveda, pero que un tipo, por ejemplo, como Poveda, que ha decidido que esto directamente va a ser un producto que puede estar al nivel de un Michael Jackson o de un Metallica. Sí, siempre ha habido, o sea, no hay ningún arte, se puede llamar, o ninguna práctica artística, ¿no?, que sea ajena al tema del dinero. Es todo lo contrario, o sea, generalmente casi todas son casi modos de cómo entender de una manera casi apartada o una manera paralela el funcionamiento de la sociedad, por otra parte, ¿no? Y en el caso del flamenco, creo que la relación con el dinero es todavía más palpable desde el comienzo. O sea, realmente el flamenco es una de las primeras músicas que se graban aquí en España. Es una música que enseguida despierta muchísimo interés. Es una música que ya cuando vienen los viajantes estos ingleses y franceses y tal del 19, ya empiezan a registrarla como una especie como de dato exótico y dato que va más allá de lo musical, que es una cosa que es muy curioso eso siempre, ¿no? De las primeras escenas, de bueno, lo que cuentan también los cronistas como Esteban Escalderón o José Cadalso, ¿no?, que en las cartas marruecas hay un momento de una fiesta en Ronda, en la Serranía de Ronda, hablan de que realmente no es solamente un hecho musical, sino que es un hecho que está vinculado totalmente con una especie de submundo, ¿no? Una especie de, una, como dice Mercado, una subcultura, una subcultura urbana generalmente, o agraria, pero vinculada también con centros urbanos. Y cómo hay una especie como de mundo flotante en torno a todo esto, ¿no? En torno a que es un mundo en el que hay señoritos, hay gente que paga, hay gente que cobra, hay gente que vende, hay gente que, ¿no? Hay una historia como colectiva, ¿no? Está muy vinculado también con la cuestión de la fiesta, ¿no? Con la cuestión, sí, de la juerga, con la cuestión del... De hecho, por ejemplo, es curioso ver escritores, autores como Noel, ¿no? Como Eugenio Noel, el un antiflamenquista muy lúcido. Gente que venía del anarquismo, gente que venía del socialismo libertario y tal, enseguida empiezan a hacer crítica muy dura del tema de esta figura, ¿no? De esta especie como de cofradías o esta especie como de mundo flamenco, precisamente hablando de que era un desclasamiento total, de que había una venta, de que había una especie como de prostitución, ¿no? del individuo, ¿no? Que se ponía al servicio de un señorito. Hay un lacayismo allí muy fuerte, hay un servilismo muy fuerte también, ¿no? Y eso genera como un mundo de rechazo. Y lo que está haciendo palpable es que realmente es una realidad económica lo que está ahí desde el comienzo. Entonces tampoco te puedes ahora tirar los pelos cuando ves que ahora hay un proceso de comercialización. Lo que pasa es que, claro, el producto se ha comercializado ahora dentro de lo que son las modalidades contemporáneas de comercialización, que son realmente apabullantes y son mucho más invasivas y mucho más destructivas de otro tipo de tejidos. Porque simultáneamente esto ocurre, por ejemplo, ¿qué ocurre en cualquiera de nuestras casas que no sean ambientes flamencos estrictos? Tu madre que canta, lo que escucha en la radio, tu padre que cantinea, lo que ha escuchado o en el bar o en el coche, esto de una familia tradicional como la mía. Y eso con el flamenco también ocurrió. O sea, de repente el flamenco es verdad que desde el principio tomó un montón de auge, desde que comenzó a tomar los cafés, poco después los teatros, incluso poco antes los teatros para el baile, y se cantineaba el flamenco. O sea, que llaman formas que luego ya, claro, después se necesitaba como una idea de que esas formas son anteriores y tal. Y entonces se comenzó a cantiñar el flamenco y comenzó a pasar a ser algo de uso. Como ahora cuando la gente canta Bisbal, yo qué sé, pues tres cuartos de ritmo, solo que no tiene nada que ver el mercado del 19-20 con el mercado de ahora, ni tiene nada que ver el tipo de producto, ni la relación que tenía incluso el intérprete con el entorno. Y entonces, ¿cuándo se generó ese flamenco de uso en el sentido estricto de flamenco? Porque, claro, canción o cante, o sea, canción tenía que haber antes. Desde luego, había canción antes y... Claro, ahí todo arranca también de una cuestión de folclore popular, ¿no? Que realmente eso es lo que no se puede datar, ¿no? O sea, podemos hablar de que lo que conocemos como algo que se llama flamenco comienza en un momento determinado, más o menos a mediados del siglo XIX, que es cuando empieza a datarse, ¿no? Ya empieza a ver los primeros registros, pero claro, todo aquello viene de muchísimo antes. Llevarlo hasta la época morisca, llevarlo hasta la época judía, llevarlo hasta tal, son construcciones ideológicas. También construcciones ideológicas que han venido bien para determinadas narraciones, para poder explicar determinadas historias, pero realmente hay un momento que la huella se pierde, ¿no? Y lo importante es eso, ¿no? También, o sea, el hecho de que no pasa nada con que la huella se pierde. Lo interesante de que la huella se pierde es que surge ya también como una mitología, que es una historia bastante, bastante curiosa también, ¿no? En todo el siglo XIX esta figura y todo el mundo, lo que siempre dice Carlos, ¿no? Que siempre hay un punto en el que hay alguien que ha cantado mejor. Habla en un momento determinado que hay alguien importante, pero no, es realmente el que cantaba mejor era su padre. Y hay otro que cuando conoció al abuelo dice, no, mejor que el padre todavía cantaba el abuelo, y a que puede irse más para atrás. Entonces se va montando como una especie de juego de chinos, ¿no? De los chinos, de cuántas llevas, ¿no? Y sí, es tener muy porque el origen sería una asamblea, una fiesta entre simios. haciendo compás. No, se haya intentado llevar, hay unos datos ahí, me parece que hay un poema de Marcial del poeta latino, ¿no? En el que habla de la gente de Bailo Claudia. De que hay unas bailarinas por aquí, por la zona de Cádiz. Marcial era de Calahorra, de ahí de Aragón, y que hay unas bailarinas, evidentemente no bailadoras, que hacían unos gestos arriba y tal. Utilizaban crótalos, ¿no? Entonces se ha querido ver en eso ya como el comienzo del baile flamenco y el comienzo de las castañuelas y el comienzo de tal. Claro, intentar generar una especie de historia del folclore durante 20 siglos seguidos es un delirio. Sí, sí. O sea, que hay una cuestión que dicen que el para poder hacer la historia mitológica del flamenco, que eso, que tiene una utilidad muy clara, que eso, está bien que existamos, tuvo una utilidad estupenda y emancipatoria, se necesitaba que el cante más antiguo fuera como el más denso, el más oscuro, y entonces en un momentín se decidió, y yo estoy seguro que se tuvo que decidir en algún bar, en un momento así como típica reunión en Hendaya, para decidir cosas, que era la toná, porque era el cante más oscuro. Y ahora después, flamencos un poquito menos comprometidos, comprometidos con otras cosas, como decíamos también ayer, comprometidos con quizá con el dinero o con la academia, parece ser que con un poquito más de seriedad han dicho que son las formas al revés, más como el fandango, como los verdiales de Málaga, son como las formas más antiguas que conocemos. Pero bueno, que realmente es que nos da un poquito igual, porque efectivamente la creación es Nilo, o bien todo es creación es Nilo, o sea, creación de la nada, o nada es creación de la nada. Entonces, ¿el flamenco fue creación de la nada? Pues no, pues yo qué sé, en algún sentido sí, por supuesto, porque se creó algo que no había antes, pero en el resto de sentidos no, como cualquier otra manifestación, o sea, desde el lenguaje hasta cualquier otra cosa. Y hablando un poco de flamenco y lo que puede ser movimiento libertario, reivindicaciones sociales y populares, ¿qué lectura hacéis vosotros de cantadores flamencos que hayan sido comprometidos, que hayan dado la cara a través del cante, tanto en Andalucía como, por ejemplo, aquí en Granada, este cantador que comentábamos ayer, que fue torturado y fue vinculado con cierto grupo armado? ¿Qué lectura hacéis vosotros de esa línea? Que no la ha habido especial. O sea, que, por ejemplo, Grimaldos en su Historia Social del Flamenco data dos momentos. Uno es la Segunda República, donde unos cuantos cantores se pusieron al servicio de la República. Quizá habría que hablar también de todo lo que movió la CNT. Y luego un segundo momento claro es cuando ya olía muerto el cadáver de Franco, y entonces algunos se decidieron a saltar adelante. Y ahí están los de la Puebla de Cazalla, a través de Moreno Galván. Un poco antes, amén. Bueno, y luego también hay una cosa curiosa, por ejemplo, hay bastante compromiso en las... Que no se puede hablar de que eso sea flamenco, pero sí que hay unas coplas populares, por ejemplo, acerca de la Constitución de Cádiz, de Riego, por ejemplo, del fusilamiento de Torrijos también. Había como una especie de mensajes o de coplas anónimas, ¿no?, y populares, en la que sí que se estaba haciendo bastante crítica de, por ejemplo, todo el proceso de la restauración de Isabel II sobre todo y tal, y eran más o menos coplas populares y tal, muy a favor de determinados pronunciamientos militares más progresistas o más revolucionarios. Eso también pasa con Fermín Galán, ¿no?, con los generales de Jaca, ¿no?, de cuando se hace el pronunciamiento de los generales de allí de Jaca, que luego fueron fusilados. Hay unas coplas ahí muy estremecedoras acerca de Galán y del otro compañero de Galán, que no me acuerdo cómo se llamaba, que lo fusilaron también. Y siempre ha habido como algo ahí que de alguna manera pertenece también al entorno de lo popular, ¿no? De cómo también la copla siempre ha sido un lugar, la copla hablando como una unidad de versos, ¿no? O sea, de cuatro versos juntos que tienen una temática concreta y que se rematan, ¿no? En una... Siempre ha sido utilizada para soltar mensajes, ¿no? Sí. Es este uso también de la poesía popular, como para decirse cosas, la gente se las recuerda, la gente las canta, hay una cierta complicidad también en todo esto, se va generando como una especie de entorno común. Y ahí sí que ha habido, ahí hay rastreable un compromiso de alguna manera. Luego ya la figura del cantador comprometido, la figura del cantador que se moja, como... No, por ejemplo, aquí, que tenemos muy cerca, fallecido Morente, que cuando vuelve de México, que vive todo lo que hay en el exilio, como que ya hace el primer disco homenaje a Miguel Hernández y tal. Esa figura que sí son cantadores que se ve que tienen un cierto compromiso que da la cara, pero que no terminan tampoco de posicionarse. Sí, o de militar tampoco en una... O sea, por ejemplo, José Meneses sí que ha sido un militante de, sí, y todavía creo que mantiene el carnet del Partido Comunista, aunque creo que siempre dice que se va a amenazar con romperlo, no me extraña. Tendrá que haberlo roto hace muchos años. Pero sí que ha habido una gente que bueno, los 60, finales de los 60 ya estaban montando de alguna manera pues el romance de Juan García de José Meneses con la letra de Moreno Galván, de fue sentenciado Juan García a golpe de mosquetón y tal, es un fusilamiento de los que se hacían sistemáticamente en Andalucía en la posguerra y durante muchísimos años, y cantar eso en público junto con otras coplas bastante, el libro de Grimaldos tiene una colección fantástica de textos. Sí que hay ha habido bastante compromiso. El libro de Grimaldos, que lo habéis mencionado varias veces, que es Historia Social del Flamenco, sí, de la editorial Península, Península, que tiene un subtítulo que me hace mucha gracia, que el flamenco se canta con falta de ortografía. Sí. No, sí, se puede cantar. Esa es una cita del Rancapino que le gusta mucho a... Un cantado de Gibraltaira, ¿no? De Chiclana. De Chiclana, chiclanero. Pero luego también el flamenco está lleno como de eso, de mensajes en clave. Tú estás leyendo coplas o escuchando coplas, y hay muchas coplas que son mensajes encriptados que dices, ¿y esto a quién iba? ¿Para quién? En muchas partes son más que... No, estoy recordando la malagueña de la Trini, que la tipa recuerda el día en el que la operaron y para quitarle un nódulo en un ovario o algo por el estilo. Y el médico empieza a meter el dedo y le rajó la vagina entera. Es que encontramos toda el parte médico entero. Y entonces, claro, la tipa habla de ese día en el que estuve a las puertas de la muerte. Y entonces, como no podía hablar de esa enfermedad, o sea, de ese, pues habla de desde que te conocí, mi corazón llora sangre. Que se buscaba muchas veces, se le metía la censura a canciones letras brutales, pero que no se da. A Jorge le gusta mucho la letra por tientos esta, ¿no? A todos los ojitos negros los van a coger mañana, y tú que negros los tienes, tendrás que cubrir tu cara. O... Sí, claro, que se supone que es un momento, a todos los ojitos negros los van a buscar mañana, es una redada racista. Totalmente, o sea, es como ahora mismo en las ciudades, por ejemplo en Madrid, que nosotros somos allí en, lo ves en Lavapiés, lo ves en Legazpi, lo ves en muchas partes del centro, que directamente por el color te colocan, te meten en un centro de internamiento en un momento concreto, y ahí ya hay un juego, ¿no?, con de alguna manera como una cierta ironía también, porque nunca se sabe muy bien, la copla descontextualizada puede ser otra cosa, ¿no? O sea, puede ser también una especie como de chiste privado, pero lo que está remitiendo es un proceso de búsqueda y captura, ¿no? Entonces siempre hay algo ahí. El flamenco, en la primera colección de Canter de Demófilo, del padre de Antonio Machado y de Manuel Machado, que me parece que es de finales de 1800, te pones a leer las letras y hay un alto porcentaje de las letras y tal que tienen que ver con temática carcelaria y con temática de represión y con temática de pobreza y temática de miseria. O sea, de alguna manera no se oculta en el flamenco esa condición. No. Pues vamos a aprovechar, vincular este tema que estábamos hablando con el primer tema que vamos a poner, de Morente, que pasó la censura, el primer disco de Miguel, el homenaje a Miguel Hernández, que es Sentado sobre los muertos. Repetir quien escuchar me debéis cuánto a pena y cuánto a pobre, cuánto a tierra se refiere. Continuamos en La Bella Durmiente con Carlos y con Jorge, los compañeros del programa La Voz de Tus Muertos. Vamos a venirnos a Granada de nuevo y vamos a comentar un programa que hiciste que aquí tuvo bastante éxito. Fue muy comentable, de Granada 22, la primera Olimpiada flamenca. Ajá. De Granada, que se juntaron un pintor, un músico y un poeta, que parece un chiste, pero, sí, pero fue así. Faltaba que fuera el Lepe, ¿no? Sí, ¿no? era una redefinición de las fuerzas vivas. No estaba el alcalde farmacéutico y el cura, sí, sino que era... Y fue muy bueno porque, por ejemplo, yo he visto el cartel de ese festival de Cantejón, no he trabajado en él, por cierto, trabajo con diseño gráfico, y se tenía muy mitificado, pero claro, al escuchar el programa, o sea, como que te quitan ese manto, esa vela que tiene delante, y dices, hostia, es que esto en verdad, o sea, cuidadito. Porque para quién iba dirigido, quién iba ahí, y los que venían andando desde Puente Genil de Córdoba a cantar, ¿eso qué? Claro. ¿Eso qué? Primero que era como una cosa bastante ridícula, ¿no? Porque es verdad que ojo, esto es un dato. Lo único que estos tipos empezaron a ver es que como era como estos gitanos prostituyendo el arte andaluz. Fíjate tú, que no, entonces como les parecía fatal que los gitanos se ganaran la vida prostituyendo el arte andaluz, es decir, cobrando por cosas que incluso el propio Falla y Lorca pagaban constantemente, que eran juergas. Uh-huh. Pues de repente dijeron, pues mira, que vengan todos aquellos que no se hayan prostituido nunca, los no profesionales, y que hagan los cantes que nosotros, con nuestra sensibilidad burguesa romántica, uh-huh, nos puedan llegar, es decir, que son la Seguirilla, la Solea, el Martinete, la Serrana, la Liviana, la caña, en todos los cantes rancios, y entonces nosotros pues veremos cuál de ellos lo está manteniendo mejor. O sea, era algo absolutamente dantesco. Para empezar, porque la idea de profesional ya era una idea perra. Era como todo el que ha cobrado alguna vez ya era profesional. De hecho, ganó este hombre, el Tenaza Cemorón, Puente Genil. Y el tipo de Puente Genil, evidentemente, se había ganado la vida con el cante. O sea, que había cobrado por cantar más de una, más de dos y más de 15 veces. Pero bueno, no pasó absolutamente nada porque llegara, porque cumplió los cánones estéticos que estos tres tenían. Sí, sí. Y aparte que también eso es lo que comentabas ahora, ¿no? El tema de la idea de pureza. La idea de pureza es una idea modernista, totalmente. O sea, es algo que de alguna manera se impone como, pues, como la poesía pura, ¿no? Como todo este entorno del arte por el arte, esta historia que por otra parte tiene sus derivas más repugnantes en toda la cuestión esta del dandismo y en toda esta estetización, ¿no? De finales del 19, ¿no? Esta decadencia de Hismans, de toda esta especie como de mundo ya de un refinamiento tal que en el cual todos lo que es realmente importante tiene que ser etéreo, ¿no? Eso, claro, eso es una lógica absolutamente burguesa, de la burguesía de entonces, ¿no? De realmente, o una cierta, un cierto aristocratismo, que solamente aquel que tiene una determinada despreocupación de ganarse la vida y de no tiene que trabajar para comer, sino que tiene mucha gente a su cargo, pues puede permitirse el lujo de convertirse en un esteta, ¿no? Esa idea de llegar y de decir, no, el artista auténtico es aquel que no necesita ganar dinero, que no tiene que prostituir su arte, ¿no? Sino que es aquel que lo mantiene puro, ¿no? Y intentar vincular eso ya directamente con la idea de que lo puro es aquello que está todavía encerrado, lo que no ha pasado por los cafés cantantes, porque claro, cuando estamos hablando de esa Olimpiada de Granada, ya hay un proceso anterior de profesionalización muy alto. Hay profesionales alucinantes. Sí, sí. Antonio Chacón es un tío que gana dinero a espuertas. Silverio Franconetti con su Café Cantante, tanto cantando él como llevando, ¿no? Regentándose el café de Silverio, está ganando muchísimo dinero. Se contrata gente, se paga gente para que vaya a cantar de una parte a otra. Estamos hablando de 1907, 1910, donde realmente cogerse un tren, irse a Madrid a rematar una juerga, como hizo Chacón con Manuel Torre, porque le apetecía escucharlo, porque estaba. Había un tipo que. El Eusebio este. Sí, le estaba tocando la nariz porque estaba cantando mejor que él, que Chacón, y Chacón dijo, te vas a enterar ahora, me traigo a Manuel Torre aquí ahora mismo para que venga a cogerse un tren en Jerez de la Frontera o en Sevilla, no sé dónde estaré viviendo en esos momentos, Torre, irse para Madrid, llegar allí y salirse de la estación de tren, irse hasta el Villarrosa, allí a la Plaza de Santana a cantar, después de 3 días de juerga. Eso es una vida bastante poco, ¿no? Una vida poco sana, ¿no? Y claro, pensar que eso de alguna, o sea, es un poco la vida, y pensar que eso era una cosa como, bueno, que no era, que era algo como corrupto ya, ¿no? Y es tremendamente extraño el hecho de que Lorca, por ejemplo, esté defendiendo esa idea de pureza y esa idea como de algo prístino, algo ahí como auténtico, una especie de corazón no vendido, cuando realmente luego las conferencias que está dando está poniendo a Manuel Torre, ¿no? O está hablando de la Niña de los Peines, que son dos profesionales de altísima cualificación, se podría decir, ¿no? En eso. Entonces hay una especie como de ideología tremendamente turbia, burguesa. Me acuerdo que Fortes, el aquí de Granada, el de literatura, se puso en contacto con nosotros por un artículo que hicimos en Diagonal para acerca de esto. Pero claro, realmente también yo creo que Fortes quería de algún modo que alguien le refrendara también algo que viene diciendo desde hace mucho tiempo. O sea, que realmente García Lorca era lo que era. Que se le ha vendido como una especie de bolchevique, claro. que baja a la muchedumbre, claro. Para estar con ella, claro, y que era un tío que estaba casi arengando a las masas y que estaba con el por favor. Hay un dato muy bonito de las Olimpiadas estas de Granada 22, que se mandaban callar a las gitanas que jaleaban, claro. Las mandaban callar porque no coincidía con Falla. O sea que querían pueblo pero no lo querían así, es como, claro. Pueblo, pero que no sea tan gritón, el pueblo, por favor, que se mantenga calladito, pero luego, y que no, que, pero que siga siendo el mismo. Uh-huh. Y es el mismo, esa especie de cosa que huele a cuco, de cosa cerrada, es el mismo lo que no podían soportar. Uh-huh. Y por eso lo tenían que destilar para hacer un perfume que les fuera bien. Claro, y estetizarlo hasta tal punto que le resultara digerible. Pero la imagen que proponen realmente, cuando te pones a leer a Falla, bueno, Falla no, perdón, a Lorca, ¿no? Y te pones un poco a ver todo lo que hay detrás, están intentando hacer algo parecido a esta imagen de gitano, del romancero de Lorca, que es un ser que no existe, ¿no? O sea, es como, es una imagen de cartel, de un cartel modernista, un tipo guapísimo, esbelto y tal, con una jaca, con la luna recortada detrás, ¿no? Con su camisa de lunares y tal. Es un folclorismo realmente muy poco inteligente y muy poco atractivo. Es algo muy, muy, bastante zafio. Sí. Como una mitología del western, ¿no? Trasplantada a un entorno apujarreño, ¿no? Porque ¿cómo se lleva que de repente eso, que dos mesetarios traigan aquí, empiezan a hablar aquí de lo que significó Granada en el 22, o que empiezan a hablar de flamenco? No, yo creo, el no es la pregunta esa, es cómo en Granada no se conoce, o por lo menos mi generación, la más joven, no conoce esa Olimpiada del 22. O sea, no conoce verdaderamente cuál es la tradición flamenca de Granada. Si no estás dentro de los ambientes del flamenco o en las camaradillas que hay de flamenco en Granada. Porque ese es otro problema, o sea, es un núcleo muy cerrado. O sea, si tú no tienes ciertos contactos, ciertos vínculos con cierta gente, tú no puedes entrar ahí. O sea, terminan como tú decías. O sea, somos, alguna gente puede ser guiri en su propia ciudad para entrar en cierto núcleo del flamenco o cierto grupo del flamenco. No desborda el flamenco aquí por ni siquiera en los mitos del albaicín. Yo, sería otro programa, porque hay ciertos mitos en Granada que llevan a un imaginario colectivo de Granada que no es cierto. Uh-huh. O sea, hay un cierto imaginario colectivo que se vende de cara afuera, pero de cara adentro se rechaza totalmente, porque significa estar vinculado con el pasado. O sea, Lorca significa estar vinculado con el pasado. Falla, la Alhambra, o sea, toda esa época romántica significa estar vinculado con el pasado. Hay un texto muy interesante de Álvaro, de un compañero aquí de Granada, que se llama El retablo de devastación, sí, que toca muy bien ese tema. O sea, como la creación de Lorca como una marca, la creación del albaicín como parque temático. Entonces, bueno, esto es una teoría propia que yo puedo soltar, que no tiene por qué favor. Ser cierta, pero como que el granadino de pie sí rechaza todo eso de cara, porque significa no progresar, no ir hacia el avance, no tener lo que tiene otras ciudades de provincia, ¿no? O sea, como nosotros queremos, pues, nuestra Gran Vía, nuestro metro en Granada, nuestro AVE, o sea, y todo lo que no sea eso significa vincularse con el pasado. Estamos ya cansados del pasado. Yo creo que son muchos puntos, si lo une, terminan, pero es complicado. Daría para otro programa, sí, entero. Vale. Si queríamos escuchar el segundo tema para de este bloque, que sería, ya que estábamos hablando de la Olimpiada del 22, a la Niña de los Peines al cante. Maravilloso. Y el niño Ricardo al toque. Maravilloso. Con esa bulería festera. Maravilloso. ¡Oh! Joselito el barquillero, Joselito el barquillero. Joselito el barquillero, Joselito el barquillero. Tiene un espejito y se mira, ay, que lo solito de su sombrero, que telita y tela, telita y tela, tela nomás. Que lo sea, no lo sea, ay, yo no te tengo yo la culpa, que te deje de un Y seguimos aquí en el programa y bueno, ya para cerrar este último bloque, habéis venido a Granada a presentar estas charlas sobre flamenco transición, flamenco corrido, de dos son dos, y también habéis aprovechado para presentar El Garrotín, que es un periódico que tengo aquí en formato A3, y bueno, ellos lo hacen llamar como el brazo gráfico de La Voz de un Muerto, que tiene artículos bastante interesantes, como entrevista a Alfredo Grimaldo con este texto de Historia Social Flamenco, artículo de prendimientos, cárcel y condena, como Madrid, Bankia y flamenco, o Cantares de Pelea, el rito y geografía del alma, que los que ya escuchamos el programa sabemos que están vinculados con, sí, claro, con algunos programas vuestros, que son como esos gráficos que habéis sacado. O sea, ¿qué intención tenéis con llevar el papel? ¿Cómo se puede escuchar aquí el flamenco en el papel? ¿O cómo podemos tocar? Ayer decimos una cosa, que para empezar nos agrada la idea de que por fin sea desechable completamente La Voz de tus Muertos. Entonces, eso es una cosa básica. Pero luego, porque sí que nos apetecía, o sea, hay momentos en los que de repente hemos logrado unas pequeñas obsesiones y quizá para no enquistarnos en ellas, uh-huh, está bastante bien pasarlas a limpio y soltarlas. Entonces, uh-huh, como visto, ya es borrón y cuenta nueva. Pero es que hemos trabajado mucho, a lo tonto, está feo que lo digamos, pero es que hemos trabajado, hemos sudado tú y yo. Ya no queremos trabajar. Que decimos que hay que abolir el trabajo y luego al final acabamos trabajando más que nadie. Pero sin cobrar, claro, evidentemente. Pero vamos, la idea era también, no sé, o sea, también obedece un poco una lógica de un entorno concreto, ¿no? De pues un entorno que también está vinculado con la gente de aquí, de la librería Bacacay, con la revista Vacaciones en Polonia, con lo que ha sido La Escoria también, un par de publicaciones que hicimos, también un formato más o menos semejante. Hay una herencia ahí también que viene a través de ellos, de El Refractor y de otro tipo de publicaciones así. Y la verdad es que pensar en un fanzine, para decirlo, una especie como de periódico así, de casi de un pliego de cordel de estos de flamenco, pues nos llamaba bastante la atención, porque creo que es algo que no debe ser muy... supongo que habrá sido hecho antes, porque nunca se hace nada por primera vez, pero realmente tampoco es una cosa que esté como a la vista. Por otra parte, está bien tener un sitio en el que poder hacer bromas con o insultar abiertamente a gente que yo creo que se merece algún tipo de colleja, ¿no? Y también obligarnos a pensar las cosas de otro modo, ¿no? Y a recuperar también parte de ese material que habíamos estado haciendo y que no queríamos que se quedara solamente en eso, sino que estaba bien revisarlo, estaba bien colocarlo con... Cortarlo un poquito. Bueno, pues para ir terminando, si queréis decir algo, agradecer al Niño Carabanchel y a Manolo en comparación la visita a Granada y haber participado en La Vía Durmiente. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros, muchas gracias por la acogida que nos habéis hecho desde el comienzo aquí en Radio Almaina de nuestro programa, y bueno, felicitaros también por el trabajo que estáis haciendo vosotros, que me parece que estáis haciendo un trabajo en Radio Libre realmente alucinante, sí, y puntero y de lo mejor que hay. Tenéis unos programas aquí que son realmente importantes. Vosotros sois miembro de... Y que a la siguiente os toca subir a Madrid, que claro, no es algo tan agradable. Vale. Pues muchas gracias. A ti. Bueno, continúas escuchando La Bella Durmiente en Radio Almaina. Y pasamos ahora a una entrevista que hace un par de semanas teníamos preparada, pero que falló la llamada de teléfono, y hoy la recuperamos. Se trata de una entrevista a un compañero de una publicación que acaba de aparecer en Madrid, el periódico Nosotros. Y bueno, vamos a ver si puede entrar hoy la llamada y charlamos un rato sobre todo esto. Hola, Miguel, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Nos escuchas? Sí. Hoy, bien, bien. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre este nuevo periódico que acaba de salir su primer número, que se llama Nosotros, ¿no? Yo creo que podrías empezar explicando un poquito cómo surge la idea de hacer un periódico y qué objetivo tenéis como publicación. Muy bien. Pues el periódico en realidad surge cuando el AILAB convoca en Euskal Herria una huelga general para el 26 de septiembre, porque en Madrid eso hace que mucha gente nos planteemos la posibilidad de que por segunda vez los sindicatos vascos arrastren a una huelga general estatal a los sindicatos mayoritarios, ¿no? Eso, como todos sabemos, pues no se produjo. Pero nosotros teníamos claro que, teniendo en cuenta las condiciones sociales y políticas, la huelga general llegaría en algún momento y no teníamos ningún tipo de herramienta en la calle en la que nos pudiéramos ayudar para, bueno, pues para llegar a esas fechas con fuerza y determinación, ¿no? Entonces, de ahí surge un poquito la publicación. De alguna manera lo que queríamos era contribuir a generar un seguimiento de lucha, ¿no? Es decir, afianzar las cosas que estábamos aprendiendo en la calle en los meses anteriores a que saliera la publicación. Y esa era un poco la idea inicial. Efectivamente, quizás sea un poco difícil comprender la publicación si no se han vivido las condiciones específicas de Madrid, porque el contenido está muy adaptado a esas condiciones, sobre todo a los acontecimientos que surgieron antes de verano, las movilizaciones de los funcionarios, incluyendo a la policía, y el encuentro tanto de los movimientos sociales pues relacionados con las asambleas populares y tal, con las luchas laborales y la solidaridad desplegada en Madrid con los mineros. En fin, que de alguna manera nosotros teníamos esa idea de dirigirnos con fuerza y tal hacia una futurible huelga general y a la vez adaptar esos contenidos al escenario específico que estábamos viviendo en Madrid. Y así es un poco como nace el periódico. La publicación tiene una presentación bastante cuidada, ¿no? Y según podemos ver en la portada, habéis impreso 15.000 copias, que es algo bastante ambicioso en una publicación de nuestro ámbito. ¿Cómo tenéis previsto hacer la distribución? ¿Qué objetivos marcáis a este nivel? Pues claro, eso suele ser lo más complicado a veces, ¿no? El tema de la difusión siempre es un quebradero de cabeza y también es un reto. Pues la publicación está pensada para la gente de la calle, ¿no? Nosotros cuando la sacamos pues nos planteábamos un poco pues la necesidad de recuperar el significado etimológico de la palabra comunicar, ¿no? La palabra comunicar viene de la raíz comunis, que es común. Es decir, nosotros queremos dirigirnos hacia la gente con la que tenemos algo en común, un imaginario colectivo, unas condiciones de existencia, unas condiciones de vida. Entonces, pues la difusión también tiene que ir un poco en ese sentido. No nos interesa comunicarnos con cualquiera, nos interesa comunicarnos con las personas que pensamos que viven algo que les puede convertir en nuestros cómplices, ¿no? En este trayecto. Entonces, pues a nivel de calle, pues el periódico se está moviendo en el metro, en el cercanías, en manifestaciones, aparte de los ambientes más políticos, como pueden ser asambleas de barrio o centros sociales, pues se está moviendo un poco a ese nivel. Aprovecho el momento para hacer un llamamiento, porque es verdad que la difusión siempre es algo complicado y que la gente nos eche un cable, y en ese sentido, pues es de agradecer siempre. Bueno, pues después, si queréis, podemos seguir hablando un poquito del proyecto editorial, pero lo mismo, lo más interesante es que nos cuentes ¿Qué contenido nos encontramos en este primer número? ¿Qué análisis? ¿Qué temas tocáis? Bueno, pues como comentaba un poco al principio, los contenidos están muy adaptados a lo que estamos viviendo en Madrid ahora, y entonces en ese sentido pues publicamos exclusivamente 3 artículos. La idea era romper un poco con lo habitual de los periódicos de difusión, que muchas veces incluyen muchas noticias pero poco explicadas y tal, y preferimos remitirnos solo a 3 cuestiones, que son las luchas en los barrios, las luchas laborales y la función social de la policía y la relación que desde los movimientos políticos podemos tener con ella, ¿no? El primer artículo, el que abre la publicación, es La lucha es un mar en los barrios de Madrid, que bueno, pues es un texto que aborda el potencial que han desplegado las asambleas de barrio en Madrid, surgidas después de la ocupación de Sol y el 15N y tal. Bueno, pues las cosas interesantes que vemos en ese sentido, pero a la vez también las cuestiones que entendemos que es necesario empezar a potenciar. Y ahí pues un poco planteamos que quizá lo más interesante en las asambleas del 15N, o al menos en nuestra experiencia, no es tanto la asamblea en sí, que aunque tiene un valor importante, se ha convertido en algunos casos en un foro de discusión más que en una herramienta de intervención directa. Pues más que eso, nos parecen interesantes los colectivos y las afinidades que se han generado a su alrededor y que nacen conectándose directamente con el problema que tratan de resolver, ¿no? Y entonces pues ejemplificamos eso en concreto con las luchas por la vivienda, ¿no? Que es una lucha muy policéntrica, pero que bueno, pues que aborda desde los desahucios hasta la ocupación, y aunque la gente que trata esas diferentes cuestiones que se engloban en la lucha contra la vivienda no tiene por qué tener relación entre sí de manera específica, pues al final sí que se nutren mutuamente, ¿no? Y se potencian. Entonces, bueno, pues lo ejemplificamos un poco desde ahí y cerramos el texto pues con el ejemplo de la lucha contra el tarifazo de metro, que en Madrid ha tenido mucha repercusión mediática y represiva, y que nos parecía un ejemplo interesante de cómo la gente en esos entornos de alrededor de las asambleas de barrio se organiza, y no para generar una organización permanente más allá de los contenidos que esa organización pueda tener, sino para solucionar un problema de raíz, ¿no? Uh-huh. Y entonces, bueno, pues así cerramos ese texto. El siguiente texto es Hemos despertado, que es un texto que aborda pues más que nada la situación en los curros, los tajos, ¿no? Y que sí que plantea cuestiones como más básicas del discurso autónomo, ¿no? Recuperar, o sea, plantea pues que quizá la lucha en los tajos, aunque tiene que empezar a coger fuerza, también se basa en pequeños gestos de complicidad entre compañeros, la necesidad de recuperar, como digo, ciertas herramientas que venimos reivindicando desde la autonomía desde siempre, la acción directa frente a la acción mediada, la autogestión o la autonomía, ¿no? Uh-huh. En el texto incluimos también algunas referencias a la lucha contra los mineros, porque en Madrid sí que vemos que ha sido como un detonante interesante, ha reactivado a sectores de las luchas laborales que estaban muy adormecidos, ¿no? En Madrid la solidaridad con los mineros sacó a mucha gente a la calle, y desde nuestro punto de vista fue un punto de inflexión, nos dio mucho ánimo a todos, y en gran medida pues condicionó mucho el escenario que se vivió semanas después, de miles de personas saliendo a la calle contra los recortes a los funcionarios, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, no sé si lo estoy explicando un poco grosso sí. modo, pero bueno, para que más o menos los oyentes se puedan hacer una idea. Y el tercer artículo es el que cierra el periódico, se llama Los maderos no son obreros. El título es así un poco chocante, un poco agresivo, pero hace referencia a un cántico que se escuchó bastante en las movilizaciones contra los recortes a los funcionarios a principios de verano, porque había mucha policía presente en esas movilizaciones, ¿no? Entonces, ese es un poco el punto de partida del texto. Explicar por qué había gente que estaba coreando esa consigna. Y entonces, pues partimos un poco de ahí para abordar la función social de la policía o lo que la policía puede tener de proletario o de trabajador y en ese sentido de compañero de lucha, ¿no? En fin, el texto quizá es el que más quebraderos de cabeza nos ha producido porque no queríamos recurrir a los típicos lugares comunes desde los que se trata este tema. Queríamos quizá innovar, no sé si se puede innovar, pero bueno, utilizar un punto de vista diferente al que se suele utilizar, y yo creo que ha quedado un texto que la gente comprende sencillamente porque cada vez vemos más situaciones en las que la policía está cada vez más lejos de nosotros, ¿no? Uh-huh. Cada vez más lejos y quizá en el otro lado. Sí. Y bueno, después de ese artículo, en la contraportada también incluimos algunos contenidos porque, bueno, pues realizamos algunas recomendaciones de otros periódicos locales en Madrid, incluimos también un cartel que han sacado compañeros de Madrid en referencia a un texto que se llama La tiranía de la imagen, que podéis consultar en latiraniadelaimagen.wordpress.com. Y nada, pues así se cierra un poco la publicación. Muy bien, pues nos gustaría dos cositas. Por un lado, que recordar que aquí en Granada ya tenemos copias del periódico en la Biblioteca Social Hermano Osquero. Y como este programa también se escucha en Radio Ela, por ejemplo, en Madrid, ¿dónde se puede conseguir en la capital? Pues el periódico ahora mismo está disponible en la central de propaganda del local anarquista Magdalena, que está en la calle Magdalena 29, en el segundo izquierda, que está abierto todos los días del año de 6 de la tarde a 9. Y bueno, pues ahí podéis conseguir todas las copias, hay muchas. O sea que ahí tenéis, si todavía no lo habéis encontrado en la calle y estáis en Madrid, podéis acudir allí. Y bueno, y recuérdanos también la web, porque ahí se puede descargar y consultar el periódico. Efectivamente, el tema del mano a mano en la calle es muy interesante, pero es verdad que nos movemos en un contexto en el que es muy habitual que este tipo de reflexiones y tal se muevan por internet. Entonces, bueno, pues hemos abierto una página que se llama nosotros.org, la tercera O de ese nosotros es una X, y ahí podéis descargar la publicación en PDF y también tenéis un contacto con las personas que editan la publicación. Uh-huh. En fin, es una página sencilla, pero para que también se pueda difundir si se ve interesante por internet. Ok, bueno, pues a ver, la única cosita creo que se nos queda en el tintero es la publicación. ¿Habéis planteado una periodicidad fija o va a ser intermitente? Pues en realidad es una duda todavía, eso, porque nosotros cuando hemos sacado este primer número no lo teníamos en la cabeza. La verdad es que es bastante trabajo, ha sido uh-huh. un trabajo además que nos hemos planteado con cierta urgencia, por la proximidad de, como he comentado antes, de una posible huelga general y tal. Sí. Entonces ha sido un poco de estrés sacarla. Lo que pasa es que cuando has estado en la calle, los compañeros y las compañeras nos han dado una palmada en la espalda, nos han dicho que es una publicación interesante, que quizá pues no se parece a otras que están ahora mismo moviéndose, y la verdad es que es algo que tenemos que valorar. En principio no íbamos a sacar más números, pero ahora que está en la calle, pues quizá nos animemos y bueno, pues hago trimestral o cada cuatro meses o tal, uh-huh. pues bueno, hay que valorarlo. Vale. Hay que verlo. Bueno, pues Miguel, muchas gracias por dedicarnos un ratito a explicarnos todo esto. Gracias. Y muchos ánimos con el proyecto y con las luchas ahí en Madrid. Igualmente, mucha salud y mucha fuerza a la gente de Planta Cara en Granada. Salud. Esta semana, en el apartado de convocatorias, recordamos las próximas actividades del Octubre Rojo y Negro que está organizando durante todo este mes el sindicato de la CNT de Granada. Empezamos el sábado 20 de octubre, o sea, es decir, mañana, con la conferencia Paro, Marginalidad y Precariedad, a cargo de Antonio Ríos y con la participación de la Asamblea de Parados del barrio de Caserío de Montijo, de aquí en Granada. El domingo 21 se proyectará el documental sobre la Guerra Civil, La Vieja Memoria. Continuamos el 26 de octubre con la charla Especismo y Veganismo a cargo de Luis Pérez García, del colectivo Defensa Animal. Y el 27 de octubre Antonio Fortes hablará sobre literatura y anarquismo. A continuación habrá una cena y un recital de poesía a cargo de Antonio Orihuela. Y ya para finalizar, el 28 de octubre, que terminaría esta jornada de rojinegra que convoca la CNT, la compañía de teatro Desde Abajo realizará la obra de teatro infantil Una casa es una ruina. Todas las charlas serán a las 7 de la tarde y las proyecciones a las 8 en el local de la CNT, en la calle Eurípedes, cerca de la estación de autobuses de Granada. Y el teatro, que es el 28, el último día, cuesta un precio de 6 euros. Y es en la sala El Apeadero, en el barrio del Realejo de Granada. Bueno, ya vamos terminando el programa de hoy, pero antes recordaros nuestro correo electrónico, la forma de contactar que tenéis con nosotros y de escuchar otros programas anteriores. Podéis contactar con nosotros desde el correo radio.labella@gmail.com, repito, radio.labella@gmail.com, y en nuestra página web labelladurmiente.radioalmaina.org, pues podéis escuchar el resto de en podcast el resto de programas anteriores. Mandar un saludo a todos los oyentes y compañeros de las radios libres que nos remiten. Y nos vamos corriendo para la fiesta del primer aniversario de Radio Almaina, que tiene lugar, que ha empezado, ¿no? Va a empezar en unos minutos en el entresuelo. Y bueno, si nos vemos, o nos vemos por allí en un ratito o en 15 días. Salud. Y revuelta.